faltaba más que no fueras mi cariño santo. Fíjate que yo solo vivo cuando tú me miras. No faltaba más que no fueras a quererme tanto. No faltaba más, no faltaba más. Tú no te explicas por qué te adoro, puesto que yo para ti no existo. Aunque quisiera llorar, papá. Para ti no existo, aunque quisiera llorar, adiós, un día serás mía nomás, no faltaba más.